Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Había una vez un hombre con 4 hijos. Él deseaba que sus hijos aprendieran a no juzgar las cosas tan rápido. Así que los envió a cada uno a una gran aventura. Su objetivo, ir en búsqueda de un árbol, el cual se encontraba lejos, a una gran distancia. El primer hijo se fue al invierno. El segundo se fue a la primavera. El tercero al verano y el más joven al otoño. Cuando regresaron, los mandó a llamar preguntándoles qué habían observado. El primer hijo comentó que el árbol era horrible, doblado y torcido. El segundo dijo que el árbol estaba cubierto de un hermoso follaje y flores. El tercer hijo estuvo en total desacuerdo. Comentó que el árbol estaba lleno de brotes florales que desprendían un aroma dulce, fresco y hermoso. El árbol era la cosa más hermosa que jamás había visto. El último hijo se encontraba en total desacuerdo con los anteriores. Aseguró que el árbol estaba cargado de frutos, tan lleno de vida y esplendor. Entonces el hombre explicó a los 4 que todos tenían la razón, porque cada uno de ellos había observado solamente una temporada en la vida de aquel árbol. Él les explicó: no podés juzgar a nadie solamente por una temporada de su vida. La esencia de las cosas y de quienes somos, así como los placeres, alegrías y el amor proveniente de la vida, solo puede ser medida al final, cuando todas las etapas de su vida se han reunido. Si te das por vencido cuando es invierno, perderás las oportunidades de la primavera, la belleza del verano y las promesas del otoño. No dejes que el dolor de una temporada destruya el gozo de las demás. Y no juzgues tu vida y la de los demás por una etapa difícil. Mantenete firme en las dificultades y mejores tiempos vendrán con plena seguridad. Aspira a inspirar antes de expirar. Viví simple, amá generosamente y que te importe todo. Habla con gentileza y deja todo lo demás en las manos de Dios. La felicidad te mantiene agradable. Los intentos te mantienen fuerte. Los sufrimientos te mantienen humano. Las derrotas te mantienen humilde. Los éxitos te mantienen en crecimiento. Pero solo Dios te mantiene andando en camino. Son consejos que a todos nos vienen bien. Veamos de qué manera podemos aplicarlo a nuestra vida cotidiana, también alentando a los demás a practicarlos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.